Pablito de Santores. Pablito de Santores. Dame mi músicos que llamo. Pablito de Santores. Yo no quiero mujer, yo quiero mi gente. Pablito de Santores. Yo no quiero mujer, yo quiero mi gente. Gina y su Pablito, 150 de Santores, Conchita Gina.